63 a fin de formalizar una investigación que se halla a nuestro cargo en virtud de un suceso acontecido recientemente, concretamente el día 9 de septiembre próximo pasado, hecho por el cual ya se les ha recepcionado declaración en carácter de imputado a tanto al señor Santillán como al señor Murray en el día de ayer. Concretamente el hecho que se les imputa, por el cual se les recepciona esta declaración en carácter de imputados y se realiza esta audiencia, es por un hecho acontecido en esta fecha, el día 9 de septiembre próximo pasado, entre horas 8:30 y 10:15, circunstancias en las cuales ambos se encontraban en el interior de una celda especial de alojamiento de la Alcaldía Provincial. En esas circunstancias es que también se encontraba allí alojado Facundo Nicolás Pérez, y compartiendo este lugar de alojamiento es que le infringieron a Facundo Nicolás Pérez ambos, tanto Santillán como Murray, golpes en diferentes partes del cuerpo y asimismo heridas cortantes en la zona de los brazos y en la zona de su cuello, las cuales le provocaron un shock hipovolémico con hemorragia severa que posteriormente le ocasionara su deceso. Estas heridas no son simples heridas cortantes, sobre todo las heridas cortantes, sino que son heridas de mucha profundidad, sobre todo las halladas en la zona del cuello, circunstancias por las cuales se estima que este hecho ha sido cometido con ensañamiento, y en virtud de estas circunstancias es que voy a encuadrar provisoriamente este hecho en el delito de homicidio calificado, en primer lugar por haber sido cometido con ensañamiento, como dijera, según las previsiones del artículo 80, inciso segundo, y así a su vez entendemos que es un homicidio doblemente calificado por haber sido cometido, reitero, con ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas, según lo que prevé el artículo 80, inciso sexto del Código Penal, obviamente todo en relación al tipo básico del artículo 79 también del Código Penal. Ese es el hecho que nos encontramos investigando, el probable encuadre legal que entendemos merece este suceso. Debo, obviamente, como todos los presentes aquí sabemos, este es un hecho que se ha cometido recientemente, es una investigación que recién se inicia y restan determinar una serie importante de circunstancias en orden al suceso que he especificado y en orden al esclarecimiento del fallecimiento de Facundo Nicolás Pérez, pero lo cierto es que en principio se realiza esta imputación debido a la circunstancia que ambos nombrados, Santillán y Murray, compartían esta celda con Pérez. No hubo ingreso, según el material probatorio con el que contamos, no ha habido ingreso en ese término de tiempo que fijamos como data de la muerte a la celda que estas tres personas compartían.